Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Bienvenidos al programa número 36 de GeoCastaway. Estamos en enero del 2013, un nuevo año en nuestra andadura podcastil, a saber si se dice así. Y hoy es 30 de enero del 2013. Solo en esta fecha hemos podido quedar ajustando el tiempo de final de mes y provocando que tenga que editar esto súper rápido, ¿verdad, Óscar? Sí, Carlas, lo tendrás que editar muy, muy rápido. Saludos a todos, primero que nada, y bienvenidos a este programa GeoCastaway. Carlas, te veo un poco acelerado, no sé si es la conexión o si tú realmente estás acelerado, pero en todo caso, como conviene que lo edites rápido, ya va bien que estés un poco acelerado. ¿Acelerado? ¿Como esos que salían corriendo en Benny Hill o qué? Sí, casi, casi, ¿eh? Bueno, soy así, rapidito, pero bueno, ya está bien, así, bueno, así el podcast será más dinámico. Podcastiano, quizás es podcastil. Ah, no, has dicho podcastil, quizás es podcastiano. Me gusta más. Mira, yo creo que no hay nada definido y no nos metamos en eso porque el otro día por Twitter preguntaban cuál era el plural de podcast. O sea que, bueno. Podcast, ¿no? Como en catalán que yapis es yapis, ¿no? Podcast es podcast. Pero yo he visto podcast acabado en S. Podcast. Claro, yo siempre lo escribo en S, pero, ¿no? ¿Cuándo es plural? Bueno. Presentemos a Vicent, que no le hemos dicho nada todavía. No, yo dejaría aparte Vicent, ¿no? No, yo estaba bien, estaba escuchando y aprendiendo muchas cosas de terminología sobre nuevas tecnologías, que siempre viene bien, así que os dejo que sigáis con vuestro soliloquio, que iba a decir que bueno, saludos a todo el mundo y a ver el programa número 36, ¿cómo sale? A ver cómo sale. Quizá oís de fondo romperse botellas. No, yo lo siento mucho. Oye, Smurfy está presente por todos lados. Conexiones que fallan. Estás trabajando. Oye, te has conectado dentro de un container de estos de reciclaje de botellas, ¿no? Sí, sí. Para hacerlo más natural, ¿no? Y acorde a la temática del programa, pues estamos aquí en una empresa recicladora. Nada que ver. Aquí han venido a sacar botellas precisamente hoy y, bueno, un ruido de fondo que no veas. Quería decir algo, pero se me ha olvidado, así que os voy a ceder, porque siempre me enrollo yo al principio, pero os voy a ceder que comentéis algunas cosas vosotros. Pues que le dejamos a Vicent que empiece a hablar, que siempre es el último, hoy le dejamos el primero. Verdad, responsabilidad. No sé si comentamos algo del guión. Bueno, pues como siempre tenemos la intro, que es donde estamos hoy, ¿eh? Un poquito de noticias breves, luego el apartado de noticias, donde ya entenderemos un poco más en detalle. Me parece que luego, si no me equivoco, pasamos directamente al tema, porque no tenemos ni momento magufo hoy, ¿o sí que tenemos, Carles? Sí, sí tendremos. Sí que tendremos, muy bien. Tendremos momento magufo antes del tema, que el tema de hoy va a ser erupción límnica. Y luego creo que va a haber una charla que has tenido tú, Carles, ¿con quién? Para que preséntalo tú. Bueno, es con el doctor José Luis Simón Gómez, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Y bueno, lo vamos a poner al final de la intro porque lo vamos a enlazar con un comentario sobre el fracking, que ya hemos venido hablando pues algunos programas y hoy vamos a tener una voz que nos va a hablar una voz experta, ¿no?, en esta materia y vamos a ver qué nos cuenta. Y luego pasaremos, como siempre, al tiempo geológico. En el episodio pasado hablamos de que ya habíamos acabado con los periodos y empezaríamos con las épocas. Entonces, teníamos que empezar con la primera época, o sea que hoy hablaremos del Holoceno, ¿no? O en el episodio pasado ya hablamos del Holoceno, es cara duro. Ya hablamos del Holoceno en el episodio pasado, ¿no? Sí, pues entonces hablaremos del Pleistoceno, perdona. Vamos a... habría que comprobarlo, compañeros. Bueno, puedo abrir el guión del mes pasado. Sí, que... sí. 35 de diciembre de 2015, ciclos de Milankovic, Holoceno y último programa del 2012. Vale, así pues, que hablaremos del Paleoceno. Ay, del Pleistoceno, perdón. Perfecto. ¿Vamos a decir algo de la Curiosity? Pues no he contactado con un aún. De hecho, vi un tuit suyo que decía que que se tomaba, no sé, un tiempo sabático. Pues yo creo que ya empezamos ya, ¿no? Porque ya lo importante es que como estaba prometido, los libros ya se han enviado, ¿no? No sé si eso alguno de los dos va a comentar alguna, si se ha reunido con alguno de los afortunados ganadores. Yo tengo constancia de que llegó el libro de Krista y que llegó el libro de JJ. Esos dos han llegado. El libro que iba para Christian, que era el más grandote, el de Ingeniería Geológica, se envió, pero no tengo constancia de que haya llegado. Y los otros, pues creo que uno iba para Zamora. Y el otro, no sé si te ibas a encontrar tú, Oscar, con... Sí, estamos en intento de quedar. Aún no hemos podido quedar por temas familiares, pero intentaremos quedar. Pues eso, que más o menos ya están todos los libros colocados. Si os han llegado y no nos habéis avisado, pues bueno, pues nos lo decís para quedarnos tranquilos. Creo que iba uno a Zamora, Manuel, para Manuel, que tampoco sé nada. Manuel era, sí. Y bueno, pues si te ha llegado el libro, nos contestas. Nos avisas. Sí, nos pones un post o un Twitter para saber que te ha llegado. Creo que Carles tiene una noticia estremecedora. Sí, tío, o sea, nos han enviado por Twitter una primicia mundial, porque de La Vanguardia, 10.000 cocodrilos andan sueltos porque en Sudáfrica han tenido que abrir las compuertas, o no sé dónde los deben tener, pero una granja de cocodrilos, que pues ya digo, más unos 10.000 estaban ahí en cautiverio y han tenido que abrir las compuertas. Y andan sueltos. Y la gente dirá, bueno, ¿y qué me está contando este de cocodrilos en un podcast de ciencias de la Tierra y geología? Pues que han tenido que abrir las compuertas por culpa de unas lluvias torrenciales que está habiendo en el norte de Sudáfrica. Y pues unos 15.000 cocodrilos se escaparon de una granja el pasado domingo, creo que fue 27, durante las inundaciones que están azotando el país ahí en la frontera entre Botswana, Zimbabue y Sudáfrica. Y lamentablemente pues también hay víctimas, que 10 personas murieron a causa de estas lluvias. Y bueno, la noticia ahí ya no es tan graciosa, pero bueno, el tema de los cocodrilos me atrajo la atención y pues quería comentarlo en el programa. Por cierto, una noticia que me envió mi madre, así que gracias, mamá, por enviarme esta noticia. Y... Tu mamá es fuente primaria de noticias. Sí, sí, de noticias curiosas. Y la otra que quería comentar, bueno, el año ya esto en todos los podcasts de ciencia se ha hablado y comentado, y nosotros, como lo hemos ido comentando a lo largo del año, a medida que han ido surgiendo, tampoco tiene mucho sentido extendernos mucho. Y es que pues la revista Science siempre a finales de año saca los 10 hitos más impactantes en tema científico del año, de cada año. Y pues podéis entrar en Science y ver la lista de los 10, o cualquier podcast de ciencia los va a comentar. Yo solo voy a comentar que de los 10 hay dos vinculados directamente con las ciencias de la Tierra y que hemos tratado en el programa. Uno es el descubrimiento del bosón de Higgs, que bueno, es geología, ciencias de la Tierra, física, química, pero bueno, ahí va todo. Y os remito a la entrevista que tuvimos con Francisco Villatoro sobre este tema. Muy clarificadora, ¿no? De un tema que es muy abstracto, creo que lo explicó bastante bien, ¿no? Que por cierto es el podcast más escuchado de GeoCastaway en los 4 años, bueno, ¿cuántos llevamos? 3 años y pico de emisión, pues ese es el podcast. 3 años largos, quizá ya casi 4, ¿no? Sí, sí. Pues el programa 36 correspondería pues con 3 años, ¿no? Si hubiese sido todos los meses, que desgraciadamente no ha sido así, pero vamos, ¿no? Claro, sí, numéricamente sí, pero entonces llevamos un... Claro, realmente llevamos más. Y el otro hito del año pues ha sido, aunque ha habido mucha discusión, porque hay gente que está de acuerdo y otra que no, pero en Science lo ha incluido dentro de esos 10, el aterrizaje de la Mars Curiosity como un hito científico, ¿no? La manera en que depositaron ese rover sobre la superficie de Marte, pues es un hito científico-tecnológico que ha merecido estar incluido dentro de Science. Y nosotros, como ya sabréis, hemos hablado pues mucho de esta Curiosity, y de hecho le estamos haciendo un seguimiento mensual. Así que pues comentar esos dos. Me dejo los otros 8, algunos son de biología y otros de otras temáticas, y os animo pues a que si os interesa lo busquéis, porque realmente ya me va a caer una botella en la cabeza. Son muy interesantes. Y yo por mi parte quizá pues dejaría ya la palabra a mis compañeros para que comenten pues sí. Temas. Yo voy a comentar una noticia un poco más triste, ¿no? Sobre un deslizamiento que hubo en China el pasado 11 de enero. La fuente está en varios periódicos, pero hemos cogido la fuente del periódico El Mundo de El Salvador, ¿de acuerdo? En que, bueno, cifra que hay 46 muertos en la provincia china de Yunnan. Las autoridades locales añaden que el deslizamiento de tierras fue por causas que no estaban aclaradas cuando se redactó la noticia, y que enterró hogares de 16 familias en una aldea de Gaopo, de la comarca de Xinjiang, y se produjo pues eso cerca de las 8:20 hora local del viernes 11 de enero. El alud que sepultó el cuerpo de 46 fallecidos, 27 adultos y 19 niños, arrojó varios centenares de miles de metros cúbicos de barro aguado sobre la aldea, enterró todas las casas del lugar y creó grandes dificultades para las tareas de rescate, a las que se suman en esta época del año pues las bajas temperaturas, según indicó los responsables de los equipos de socorro. El portavoz del gobierno de Shengyu dijo que este tipo de desastres naturales, son palabras textuales, ocurren ocasionalmente en la región, que es propensa a los terremotos y a las fuertes lluvias, aunque los residentes locales señalaron que la sobreexplotación de la minería del carbón podría también haber originado el deslizamiento de tierras. Un afectado decía que el gobierno debía haber controlado mejor este tipo de fenómenos, y sin embargo el oficial del gobierno comunicaba que esta aldea precisamente no está incluida dentro del sistema de control de que tienen para deslizamientos, porque nunca hasta ahora había experimentado ningún tipo de problemas asociados a esto. Así que nada, además negó, obviamente, como suelen hacer en este caso, ¿no?, que cualquier relación entre la LUT y la sobreexplotación minera, ya que eso, que tienen un sistema de precaución o de aviso de avalanchas, y que esta vez no se debió a problemas con la sobreexplotación minera, sino simplemente fue un accidente debido a las lluvias y a la instabilidad del terreno. Así que eso es lo que tenemos. Pasamos a mi mini sección de terremotos. Os pensabais que me olvidaba de eso, pero no. Y nada, este mes, hasta fecha de hoy, tenemos reportados pocos terremotos de más de 6.0 de magnitud, pero uno destacable, que tenemos uno de 7.5 en el sudeste de Alaska, que pasó el 5 de enero. Luego hemos tenido dos más, así más chiquititos, por decir algo, porque estamos hablando de magnitudes de 6.0, pero uno el 15 de enero en la zona del Pacífico Antártico, en el anillo Pacífico Antártico, de 6.1, y luego uno de 6.0 en el este de Kazajstán. Nunca diré bien un país yo, o una zona. Kazajstán. Y nada, solo tenemos reportados estos tres, así importantes. Los de diciembre ya los repasamos en el otro número, y no hay que más que destacar en tema de terremotos. Así de cosas que han pasado en el mundo estos días, pues a mí me ha llamado la atención una cosa que es bastante cíclica, que siempre creo que comentamos, que es que en Australia están en plena ola de calor, que imagino que también quizás está un poco relacionado con lo que decíais en Sudáfrica o en la parte sur de África, que también había mucho calor, y es esto que en Australia año sí, año también se causan graves incendios a causa de estas olas de calor. Paralelamente, este año también han habido unas inundaciones muy importantes. Imagino que también Sí, en Mozambique creo que están ahora. Sí, ¿no? Pero en Australia también ha llovido. Sí, en Australia también. Son las mismas, ¿no? Bueno, no sé si es el mismo ciclogénesis, que ahora está de moda. No sé si es la misma tormenta o no, por decirlo así, la misma depresión. Pero bueno, sí que imagino que con estas altas temperaturas pues es muy fácil que la atmósfera esté muy movidita y que haya muchos fenómenos de estos y nada. Comentar, realmente Australia es un país que está muy preparado para los... Siempre hay grandes incendios, causan muertos y causan pequeñas o grandes desastres, depende del punto de vista y de la zona, pero sí que es un país también muy preparado para este tipo de fenómenos, sobre todo los incendios. Y últimamente ya llevan 2 o 3 años donde se están reportando bastantes inundaciones importantes, así que entiendo que también se deben estar preparando para ello. Y nada, no quería decir nada más. Si queréis podemos pasar al tema del fracking, Carlos. Sí, era solo para enlazar. Bueno, el fracking ya hemos hablado en varias ocasiones y yo solo quería enlazar ahora al final de la intro con la entrevista que hicimos, lo que he comentado antes, ¿no? Con el doctor José Luis Simón Gómez, que él precisamente nos va a explicar un poco en qué consiste la técnica, así que no me voy a extender ahí. Y nos va a hablar de las alegaciones, yo le hablaba de carta y él me hablaba de pues que son unas alegaciones a este sistema de explotación de gas e hidrocarburos que se están planteando en diversos puntos de España. Sí, exacto. Aquí en España está habiendo como movimientos bastante en contra de que se practique esta técnica, ¿no? Yo la última que he oído el otro día del gobierno catalán, que decían que ellos están dando permisos de exploración y en ningún caso la técnica del fracking o la fractura hidráulica que hemos comentado alguna vez tiene que ver con la exploración, sino con la explotación. Así que se sobreentiende que no están dando este tipo de permisos. Pero bueno, siempre te queda esa duda, ¿no? Yo soy del lado de los desconfiados. O sea que, a ver qué nos cuenta charla. Sí, él nos va a hablar de eso y precisamente en eso, de que la legislación europea todavía está muy verde y no se habla mucho del tema o no plantea normas ni maneras de actuación, porque es una técnica muy nueva y que todavía no está suficientemente legislada. Así que, sin más, vamos, no sé si Vicente quería comentar algo y pasamos al audio. Está bien, seguimos. Muy bien, pues pasamos a escuchar esta pequeña entrevista con José Luis Simón Gómez. Muy bien, pues estamos con el doctor José Luis Simón Gómez. Él es profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y en el área de geodinámica de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por aceptar la invitación de GeoCastaway y charlar con nosotros un ratito sobre el fracking. Nada, no hay problema, gustosamente lo hago. Bueno, yo le comentaba que habíamos hablado del fracking en otros programas muy someramente, pero quizá usted, que ha tocado más directamente el tema, podría explicarnos brevemente qué es esta técnica del fracking. Bueno, la técnica consiste en la inyección de agua con algunos componentes adicionales, a muy alta presión, en pozos que, en lugar de ser los pozos convencionales de extracción de petróleo o gas verticales, son pozos que empiezan verticales y luego se van girando hasta convertirse en pozos horizontales que atraviesan toda una formación rocosa en la que existe gas atrapado en poros de la roca tan pequeños que una extracción convencional mediante un pozo vertical no podría extraerlos. Entonces, ¿cómo se consigue extraer gas de estas rocas tan poco permeables? Pues mediante la inyección, como digo, de agua mezclada con arena y con algunos aditivos químicos a lo largo de este pozo, que primero es vertical y luego horizontal. Esta inyección de muy alta presión consigue crear fisuras en la roca o ensanchar y propagar fisuras, fracturas que existen en la roca ya previamente, y a través de las cuales es que se consigue extraer el gas de una manera efectiva, es decir, que resulte económicamente rentable. Uh-huh. Eso es básicamente la técnica de fracking, la fracturación artificial de la roca, de la formación rocosa, que contiene gas mediante la inyección de agua a muy alta presión. Muy bien. Y bueno, hecha esta explicación, uno de los valores añadidos de hablar con usted es porque recientemente hemos leído la noticia, leo textualmente de un titular, 50 profesores universitarios firman contra la extracción de gas y petróleo mediante el fracking. Y usted es uno también de los firmantes de esta carta. ¿Por qué o qué les ha motivado a realizar esta carta, ¿no?, en contra del fracking? ¿Es realmente perjudicial esta técnica? Bueno, no es exactamente una carta, es un escrito de alegaciones que, dentro del periodo de información pública que se abrió hace algo más de 2 meses para estudiar y aprobar, en su caso, una solicitud de permiso de investigación que había presentado una empresa, Montero Energy Corporation se llama, para explorar la posibilidad de recursos de gas en el Maestrazgo de Castellón, en el Maestrazgo y el Sports, ¿no? Las comarcas del norte de la provincia de Castellón. Uh-huh. Entonces, cuando ocurre esto, cuando la Administración recibe una solicitud de permiso de investigación, pues hay uno de los protocolos que tienen que seguirse, someter a información pública esa solicitud, por si hubiese, digamos, personas o instituciones o entidades que se consideraran perjudicadas en sus derechos. Entonces, dentro de este periodo de 2 meses en el que se podían presentar escritos de alegaciones, pues aparte de otras muchísimas que se presentaron por parte de particulares, de ayuntamientos de la zona, etcétera, este escrito de alegaciones en concreto, yo fui el primer firmante, pero lo suscribieron pues efectivamente 50 y tantos investigadores, profesores o profesionales, no todos, pero una mayoría vinculados al ámbito de la geología o de las ciencias ambientales, y en el que poníamos de relieve algo que nosotros no lo hemos descubierto, lo dicen ya muchos informes, incluso oficiales, informes que tiene encargados, por ejemplo, el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, comisiones del Gobierno de Estados Unidos. Toda esta información se maneja a nivel oficial, donde a partir de estudios que se han hecho, sobre todo en Estados Unidos, donde la técnica lleva ya funcionando varias décadas, han puesto de manifiesto los peligros que hay. Entonces, ¿cuáles son los peligros en definitiva? Que es lo que nos importa considerar. Por una parte, la técnica del fracking tiene un impacto en el territorio muy fuerte, porque consume una gran cantidad de recursos. Es decir, allí donde se implanta, el territorio, los usos del territorio quedan muy hipotecados y muy inservibles para otros tipos de usos, porque por una parte consume mucho territorio. Cada plataforma de explotación supone varias hectáreas, como un mínimo de 2 hectáreas, y puede llegar a haber un pozo cada kilómetro, para que nos hagamos idea. Por tanto, hay mucho territorio ocupado por las plataformas de explotación y por los caminos de acceso a esos lugares, que en ocasiones pueden ser complicados. Por otra parte, hay un muy elevado consumo de agua. Son como media unos 15.000 metros cúbicos de agua que se emplean cada vez que se hace la operación de inyectar agua a presión para fracturar. Y luego están los riesgos de contaminación que existen, que son de varios tipos. Por una parte, el fluido que se inyecta es agua con arena, hemos dicho, y con aditivos químicos que se emplean para que esa mezcla de agua y arena tenga determinadas propiedades físicas para que cumpla su función. Entre otras cosas, tiene que llegar a producir la propagación y el ensanchamiento de las fisuras. La arena, los granos de arena, tienen que quedar alojados en las fisuras para evitar que cuando retiramos el agua se cierren, para que las fisuras queden abiertas y pueda a partir de ellas extraerse el gas. Y eso implica el uso de una serie de componentes químicos, muchos de los cuales está demostrado, algunos se conocen, otros no, porque están amparados por secretos de patentes, pero hay estudios que han detectado algunos de ellos, bastantes de ellos, que son tóxicos, cancerígenos o mutágenos. Ese agua queda inyectada en el subsuelo, parte se recupera y parte queda para siempre en el subsuelo, con el peligro consiguiente de contaminar acuíferos. Ese es un peligro importante. La parte que se recupera hay que gestionarla en superficie como agua residual, y son grandes cantidades que mediante balsas o mediante tanques hay que almacenar, hay que transportar, hay que depurar, hay que deshacerse de ellas de alguna forma. Es decir, es un tema complejo que también da lugar, con mucha frecuencia en Estados Unidos se ha demostrado, a accidentes que hacen que se contaminen los suelos. Por otra parte, hay posibilidad de contaminación por parte del propio gas. El gas natural contiene una elevada proporción, sobre todo de metano, y el metano se ha visto en Estados Unidos cómo se propaga a lo largo de las fisuras, entra en los acuíferos, contamina el agua de abastecimiento de las casas, llega a salir disuelto en el agua que sale por el grifo de las casas, hasta el punto de que entra en llamas. Puede acercar una cerilla al grifo, sí. Y se inflama. Eso mucha gente ha visto en internet vídeos que hay de todo esto. Sí, hay un documental. Esa es otra fuente. Sí, se llama Gasland. Gasland, ¿no? Sí. Exacto, sí. Ah, eso precisamente le iba a preguntar a nivel popular, sobre eso. Sí, sí, sí. Gasland es el documental que a nivel popular ha puesto, de manifiesto el problema, ¿no? Ha dado visibilidad al tema y a las luchas que ha habido en Estados Unidos desde hace tiempo ya, de muchos sectores ciudadanos preocupados por los peligros que conlleva el fracking. Y a partir de lo que cuenta, lo que relata este documental, la verdad es que se ha hecho el tema bastante popular. Esos que he relatado son más o menos los peligros principales que entraña y contra los cuales la ciudadanía que lo ha padecido en Estados Unidos está muy sensibilizada. Y, por el contrario, los países, Estados Unidos el primero, pero también los países europeos en que ahora quiere entrar un poco esta técnica, estamos bastante desprotegidos legalmente. Hay muchas lagunas legales que impiden que esas garantías que la sociedad lógicamente tiene que exigir si esto fuese adelante, pues se aplicaran. De hecho, en la protección del agua, en la protección de los suelos, el fracking no estaba contemplado hace unos años cuando determinadas directivas europeas o leyes nacionales se han promulgado, y en este momento pues estamos muy desprotegidos en Europa contra los peligros que puede entrañar el fracking. ¿En España entonces no hay antecedentes de fracking para exploración de gas? ¿O existen algunos lugares no, ya se ha hecho? Todavía no. No se ha hecho. Hay hasta ahora concedidos permisos de exploración en algunas comunidades autónomas del norte, sobre todo en el País Vasco, me consta. No sé si hay alguna más. Bueno, en Andalucía también, ¿eh? Hay dos o tres comunidades donde ya los gobiernos autónomos han dado permisos de investigación. Lo que pasa es que los permisos de investigación se dan por un plazo, en principio, de unos 6 años, y dentro de esos 6 años, solo al final es cuando viene la fase de hacer 1, 2, 3 pozos piloto en los cuales se ensaya la técnica. Pero, en principio, en España, en ningún proyecto de eso se ha llegado a esa fase última. Llevan, a lo mejor, como mucho, 2 años de investigaciones, y, por tanto, están únicamente en fase de estudio del terreno en superficie, de estudiar la información que hay de estudios anteriores que se han hecho hace años. Más o menos en toda España ha habido investigación de posibilidades de hidrocarburos a lo largo de las décadas de los años 70, 80, sobre todo. Entonces, se está en esa fase. No hay ningún pozo en explotación comercial y no hay ninguno todavía, ningún pozo piloto, o sea, ningún pozo donde se estén haciendo ensayos. Iba a preguntar si mencionaba el vacío legal que existe a nivel español y europeo. ¿Cómo cree que va a seguir avanzando este tema a nivel legal? ¿Se va a poder llegar a restringir un poco este tema del fracking o qué suerte va a haber con esta técnica? Hombre, yo confío en que sí. Que al menos exista la legislación adecuada para, allí donde se llegara a aplicar, que se aplique con las máximas garantías. Yo, en el fondo, creo que las posibilidades son escasas, porque los recursos que hay, por lo menos en las zonas de la península ibérica que se han pedido permisos, yo creo que no son ni de lejos las que hay en Estados Unidos, donde se ha desarrollado la técnica. Por otra parte, las condiciones geológicas hacen que, por ejemplo, la vulnerabilidad que tienen los acuíferos en las zonas de España, al menos en las que conozco, que serían pues la zona del Maestrazgo, en Maestrat en Castellón, o el Maestrazgo turolense, es una situación geológica distinta, y ahí, por ejemplo, si se explora las formaciones que creemos que tienen interés para estas empresas, el riesgo de contaminación de los acuíferos sería muchísimo más alto que en Estados Unidos, con lo cual el peligro es mucho mayor. Y, yendo realmente a la pregunta que me hacía, yo confío en que en los próximos años, no muchos, se consiga tener la legislación a nivel de directivas europeas y a nivel ya de los países miembros de la Unión Europea que hagan posible que se salvaguarden todas las garantías posibles. Hoy por hoy no. Como ejemplo, la directiva marco del agua de la Unión Europea, que es del año 2000, en que, por ejemplo, si este tema si hubiese sido plenamente consciente, seguramente hubiera contemplado ya algunas salvaguardas, pues no lo contempla en absoluto, o sea, ni lo menciona, no existe el fracking en esa directiva. Bueno, pues es algo que se tendría que añadir para que la protección de los acuíferos en los lugares donde se llegase a aplicar esta técnica fuera total, ¿eh? Como ese, hay otros muchos ejemplos. Hay mucha sensibilidad en Europa, salvo Polonia, que sí que se ha empezado a explotar. No hay ningún país europeo donde esto se haya acogido, digamos, bien. Hay reservas, reticencias, moratorias, oposiciones más o menos frontales, y yo pienso que esto en los próximos 2-3 años tiene que hacer que haya un desarrollo legislativo que haga que, si llegara a desembarcar este tipo de tecnología, se aplicase siempre con las máximas garantías, cosa que hoy no puede ocurrir. Muy bien, pues seguiremos la evolución de este tema, a ver si pues tira para adelante estas alegaciones que han presentado y a nivel legal también europeo y español se toma una postura al respecto. Así que, bueno, le agradecemos mucho, José Luis Simón Gómez, doctor en Geología del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza. Muchas gracias por habernos acompañado este tiempo y habernos explicado un poco más la situación del fracking en España. Bueno, muchas gracias a vosotros por vuestro interés y encantado. Hasta otra. Pues empezamos con la parte de noticias con el grafeno, que, bueno, más que nada está ahora de moda porque es una de las líneas de investigación que parece ser que más futuro tiene. ¿Pero qué es el grafeno? Voy a leer un artículo o fragmentos de un artículo que salió en el País esta misma semana, ¿vale? Y el título ya es bastante claro, dice: el grafeno, el material que no podía existir. Y su comportamiento responde a las leyes de la física atómica, incluidos efectos cuánticos y relativistas. Y el grafeno es uno de esos materiales que hace solo unos pocos años no podían existir, pero que ahora se ha convertido en uno de los temas más candentes en la investigación de nuevos materiales, con centenares de laboratorios y universidades volcados en dilucidar y aprovechar sus sorprendentes propiedades. El grafeno es simplemente una capa cristalina de carbono de un solo átomo de espesor. Se le ha comparado con una reja de gallinero molecular en la que cada átomo de carbono se une a tres átomos contiguos formando una pauta de hexágonos, parecida a un panal de abejas. Hace ya muchos años, una estructura semejante aparecía hasta en los libros elementales de física para ilustrar la diferencia entre el diamante y el grafito. En el primero, los átomos de carbono están apilados simétricamente en forma de pequeñas pirámides. La unión entre ellos es muy fuerte en cualquier dirección y de ahí la enorme dureza de esta piedra. En cambio, en el grafito, la estructura es planar y cada capa de átomos mantiene enlaces muy fuertes con los átomos contiguos, pero débiles con las otras capas. Por eso el grafito se exfolia con tanta facilidad. El grafeno no es más que una simple capa de grafito inconcebiblemente fina, pero precisamente por estar en el límite de lo imaginable, no puede estudiarse con las técnicas convencionales que se aplican a otros materiales, como el hierro o el cemento, y su comportamiento responde a las leyes de la física atómica, incluidos efectos cuánticos y relativistas. Y hay que manejar conceptos exóticos como bandas de energía, fermiones de Dirac, constantes de estructura fina o el efecto Hall anómalo. En el grafeno aparecen también electrones y huecos libres como portadores de carga eléctrica, un concepto familiar para quienes hace 50 años estudiaban el comportamiento íntimo de los primeros semiconductores. Esto apunta a la posibilidad de utilizar este material como base para nuevos dispositivos electrónicos. De hecho, sobre el grafeno se han fabricado ya transistores de efecto de campo, unos dispositivos electrónicos capaces de conmutar a gran velocidad y algunos prototipos simples de circuitos integrados. Así que es solo cuestión de tiempo que aparezcan los primeros procesadores de grafeno. ¿Pero por qué es importante todo esto? Porque ahora mismo, de acuerdo en otra noticia también de esta misma semana, sale que la Unión Europea va a destinar 1.000 millones de euros para investigar el grafeno y sus aplicaciones. ¿De acuerdo? Se destacan dos líneas, ¿no?, que van a potenciar la Comisión Europea. Una es esta, el grafeno, y otra es un proyecto sobre el cerebro. Pero vamos, que tal como está ahora la investigación y la ciencia, es muy interesante, bueno, que este nuevo material no tenga este empuje de esa Comisión Europea, ¿de acuerdo? Incluso por aquí, en esta entrevista sobre la inversión que se va a producir en grafeno, se habla de que ya hay un centro, creo que es en una universidad estadounidense, ¿de acuerdo?, que ya es un laboratorio especialista en grafeno. Y bueno, más o menos esto era todo un poquito así por encima lo que quería comentar. ¿Vosotros conocíais el grafeno? Sí, yo había oído hablar de él. En muchos programas de ciencia lo hablan como que va a ser un material que va a tener un futuro muy prometedor. Le atribuyen un montón de cosas para el futuro, aunque todavía no han concretado nada. También, o sea, creo que también tiene aplicaciones como para, o futuras aplicaciones como para pantallas táctiles, es súper resistente y muy duradero, o sea, se piensa que puede ser tan duro como el diamante, pero mucho más flexible, mucho más que se pueda adaptar, bueno, un montón de... La verdad es que ahora mismo yo creo que ponen y tratan de que el grafeno se ajuste a casi cualquier cosa. Pero bueno, esos 1.000 millones, que a saber cuántos llegan de verdad a investigación y no se pierden por ahí, pero eso es otro tema, que se van a destinar a estudiar el desarrollo del grafeno y sus aplicaciones, pues hacen que sean, pues es una línea de investigación interesante. Muy bien, pues pasamos a otra noticia, si os parece. Dale, dale. Yo os quería hablar de una que ha sucedido en la zona de Jaén, en los municipios de... A ver si lo digo bien, estos son españoles y yo tendría que saber decir bien, ¿eh? Torreperogil y Sabiote, que están, como digo, en la zona de Jaén, y han habido una serie de sismos. Entonces, hay una pequeña controversia, y un geólogo de la Universidad de Navarra, que se llama Antonio Arechavala, ha explicado la necesidad que se lleve a cabo un estudio sobre el papel del agua en los acuíferos intercalados hallados en la comarca, en dicha comarca, que se llama La Loma. No obstante, ha indicado que es imposible un sismo catastrófico al no existir fallas grandes y tampoco antecedentes históricos. ¿Por qué ha afirmado esto? Porque, si recordáis, hubo el sismo de Lorca en Murcia, que fue tampoco fue una magnitud muy grande, pero sí que provocó muchos daños. Entonces, se supone que, o entiendo que debe haber una cierta sensibilidad sobre el tema en la zona. Entonces, han saltado un poco las alarmas. Os paso a leer un poco la noticia, lo que comenta. Según ha manifestado Arechavala a Europa Press, explicar estos fenómenos geológicos sin tener en cuenta el agua existente en la zona es absurdo. Por ello, ha instado a los responsables de ambas localidades a que soliciten un estudio exhaustivo de esto al objeto de dar respuesta a los movimientos de tierra referidos que hacen que la población se alerte al ser testigo de ruidos sísmicos, dicen. Como ha recordado, a finales de agosto estaba todo seco y el pantano había estado varios meses sin aporte de precipitaciones. Y de repente, cuando se puso a llover de forma intensa hasta noviembre, aumentó el nivel de los pantanos y sobre todo el de Giribaile. Y el peso, que es lo importante para él, para el técnico, aumentó un 30%. Entonces relaciona un poco ese peso con esos pequeños sismos. Es decir, en 2 meses, según dice Arechavala, alcanzó mucho más peso, lo que llevó a que la tierra se reblandeciera, sufriendo en estos momentos, un proceso de reajustamiento para volver a su ser. Puede deberse sobre todo a un cambio en las condiciones hídricas de hidratación del terreno, ha concluido. Y nada. Comenta, la noticia sigue un poco, pero básicamente lo que comenta es que se han registrado diferentes sismos, pero ninguno de ellos ha alcanzado una máxima de 3.4, o sea que estamos hablando de sismos muy bajos. El máximo que se registró es el 15 de diciembre, perdón, de 3.7. Sí que es verdad que cuando el terreno responde a diferentes condiciones y si tú le hidratas el terreno es diferente a cuando está seco, y si encima le supones un mayor peso encima del terreno, pues puede haber variaciones, claro. Me ha hecho gracia por eso de las fallas pequeñitas y que por eso los sismos no pueden ser grandes. Pues vale. Nada. Bueno, pues a ver, Carles, ¿qué nos cuentas? ¿Qué noticias traes tú? Bueno, tengo 3 noticias curiosas. Y no sé por cuál empezar, porque cada una es más curiosa que la otra. Has prometido que serían cortitas, Carlas, yo te aviso. Vale. Mira, una es titular del ABC. Un satélite ruso del tamaño de una furgoneta chocaría contra la Tierra, concretamente ayer, 29 de enero. Este satélite soviético, que se llama Cosmos 1484, se lanzó en el 1983 para explorar los recursos naturales de la Tierra, pero falló. Falló estrepitosamente, no cumplió su cometido y se convirtió en chatarra espacial que quedó orbitando. Y parece ser que, bueno, ya lo estaban monitoreando, lo estaban siguiendo, pronosticaron su caída para, como he dicho, para ayer, 29 de enero del 2013, y no hay constancia oficial, pero hay algún comunicado o algún blog que sí comenta que habría que militares estadounidenses encargados del seguimiento del satélite, pues habrían informado que cayó a las 2:27 de la madrugada del 29 a 189 kilómetros de la ciudad canadiense de Chisasibi. Entonces, bueno, parece ser que ya cayó y no sabemos si ha hecho daños o no. No, yo creo que ya hubiera salido alguna noticia al respecto, pero esto es lo más actualizado que he podido encontrar a fecha de hoy, 30 de enero. Eso por un lado, que ha caído este satélite. Por otro lado, tenemos a un australiano, un tipo australiano, esta es del BBC, de la BBC Mundo, ha encontrado una piedra de oro de 5 kilos. 5 kilos, ¿os podéis imaginar eso? 5 kilos de oro macizo valorado en $315.000. Este hombre, que está en el anonimato, no se ha querido identificar, es un buscador de oro aficionado y estaba buscando oro por una zona australiana que, pues sí, que es abundante, entre comillas, en oro, pero en explotación minera. Pero el hombre, simplemente con un detector de metales, de mano, pues estaba ahí viendo qué encontraba y escuchó una señal muy fuerte según sus declaraciones justo antes de hallar el pedrusco, que estaba enterrado unos 60 centímetros cerca de la ciudad de Victoria-Balard. La noticia comenta que es una zona muy popular de buscadores de oro y que fue un sitio clave durante la época de la fiebre del oro de Australia a mediados del siglo XVIII. El pedrusco este tiene una forma de Y, para que os lo hagáis una idea. Imaginaros como un tronquito de unos 4 centímetros de diámetro en forma de Y, y de alto, pues en la foto, perdón, en la foto que aparece se ve medio cuerpo del hombre porque no está identificado y es desde el ombligo hasta el pecho prácticamente una Y de, pues eso, de oro. Valorado, ya he dicho, en 315 mil dólares, ¿eh? O sea que, ahora, a buscar oro, que en España también hay sitios donde se puede encontrar. Ahora, que encontréis un pedazo de estos, ya es más difícil. Lo que sí hay declaraciones de empresas mineras que están ahí, que dice que es sumamente raro hallar una piedra de más de 2,8 kilos, que es la que más grande que había encontrado esta empresa. Así que otra noticia curiosa y para terminar, la Casa Blanca, la prestigiosa o no Casa Blanca de Estados Unidos, ha tenido que o ha emitido un comunicado que rechaza la petición de construir, atención, una estrella de la muerte. ¿Sabéis lo que es la estrella de la muerte, supongo? De la Guerra de las Galaxias. Ah, iba a decir, a mí me suena de las pelis, Pues no sí, sé si es señor. un cliché de esos reservados que tenían ahí preparados. No, no, o sea, es Pero como. A ver si los yo escuché conspiranoicos también la tendrán razón. noticia y resulta ser que es que en Estados Unidos, por ley, cuando hay una petición que supera X número de firmas, Sí. tienen que responder, o sea, tienen que contestarla. Sí. Y resulta ser que esta petición se hizo y creo que más de 34.000 personas firmaron para que se construyera la Estrella de la Muerte. A eso iba, a eso iba. En Estados Unidos existe eso, que tú haces una petición con firmas y si supera un cierto número de firmas, pues la petición o solicitud popular tiene que ser al menos contestada, ¿no? Entonces la Casa Blanca tuvo que contestar a esto y claro, no dijo, venga, estos pringados, no, no, dijo que bueno, que por una razón económica, que, o sea, de coste, que costaría, pues yo qué sé, más de 850 mil billones de dólares, pues se le iría el presupuesto a tomar por saco. Entonces fue una justificación, ¿no? Para decir que no se podría construir esto. Otra es que también que ya que Estados Unidos, a ver si lo encuentro. Bueno, otras declaraciones que hizo la Casa Blanca fue que estamos trabajando para reducir el déficit, no para ampliarlo, o sea, un tema meramente económico. Y añadió que el presidente Obama no está a favor de destruir planetas. O sea que también vaya tela. El responsable de ciencias de la oficina de la Casa Blanca ha recordado a los solicitantes que en la saga cinematográfica un disparo certero del protagonista provocó una reacción en cadena que acabó con la Estrella de la Muerte. Dice, ¿por qué gastar innumerables dólares de los contribuyentes en una Estrella de la Muerte con un defecto básico que puede ser aprovechado por una nave espacial pilotada por un solo hombre? Se tenía un fallo de defensa bastante importante. Y esto es lo que estaba buscando antes. Además, Shawcross, este responsable de ciencia de la Casa Blanca, dice que pues Estados Unidos ya forma parte de una estación espacial internacional que orbita la Tierra y cuenta con robots asistentes que flotan en ella al estilo del R2-D2 y C-3PO, ¿no? Entonces, bueno, también un poco curiosas las respuestas de la Casa Blanca respecto a esta petición que de más de 34.000 firmas, que también me sorprende a mí que 34.000 personas hayan tenido que firmar pidiendo esta solicitud, pero bueno, hay mucha gente, bueno, iba a decir friki, pero bueno, a nosotros nos podrían decir lo mismo. En fin, esta es la otra noticia curiosa con la que terminamos las noticias. Si es que no queréis comentar algo al respecto de esto, ¿os imagináis en España solicitándole a Rajoy que hiciera una explicación de algo parecido? Mira, Carlos, yo me lo estoy imaginando ahora mismo y me estoy imaginando contestando al señor Rajoy y aún diría que lo puede hacer y todo, ¿eh? Imagínate. Bueno, quien dice Rajoy, dice Zapatero, cualquier presidente. Y Zapatero, sí, no, no vamos a culpar a la derecha o a la izquierda. Me imagino cualquiera de dos. Cualquier presidente español hubiera salido aquí con a saber qué. Con la pandereta. En fin, dejémoslo ahí, que la política Sí, no es. dejémoslo ahí, mejor, sí. Aún nos picaremos los dedos. Vale, pues nada, sigamos a, por ejemplo, ¿qué? ¿El tiempo geológico? Sí, el Pleistoceno. Pleistoceno. Vamos para allá. Bueno, seguiremos con nuestro viaje por las épocas geológicas. En el episodio pasado, como decíamos en la intro, hablamos del Holoceno, que yo me había olvidado ya. Imaginaos qué seriedad. Es que hace mucho Y que nada, hoy, como toca, pues hablaremos del Pleistoceno. ¿Y qué podemos decir del Pleistoceno? Pues es una división de la escala temporal geológica. Es una época geológica que comienza hace unos 2,59 millones de años y finaliza aproximadamente hace unos 10.000 años antes de Cristo. Era una palabra que hasta ahora habíamos utilizado poco, ¿eh? Como estamos muy cerquita de nuestro tiempo, pues pueden aparecer palabras como esta de antes de Cristo. Es precedida por el Plioceno y seguida por el Holoceno. Es la sexta época de la era Cenozoica y es la más antigua de las dos que componen el periodo cuaternario. O la tercera del periodo neógeno, si este, como había propuesto la Comisión Internacional de Estratigrafía, se extendiera hasta el presente, que ya lo hemos comentado alguna vez, que esto no está para nada cerrado, ¿no? Hay discusiones en la Comisión Internacional de Estratigrafía. El término Pleistoceno deriva del griego pleistos, que quiere decir lo más. Y kainos, que quiere decir nuevo, así que quiere decir lo más nuevo. El Pleistoceno abarca las últimas glaciaciones hasta el episodio Dryas, recientemente incluido, que interrumpió la última glaciación. El final del Dryas reciente ha sido fechado aproximadamente en el 9600 a.C. El Pleistoceno se corresponde con el Paleolítico Arqueológico. Esto sí que no lo había oído nunca, pero bueno, ahí queda dicho. Se divide en cuatro edades o pisos, que es el, vamos a decir nombres divertidos, Gelasiense, Calabriense, Ioniense y Tarantiense. La edad Gelasiense fue añadida recientemente al Pleistoceno desde el Plioceno. De esta forma, la Comisión Internacional de Estratigrafía adelantó el inicio del Pleistoceno desde 1.806 millones de años hasta 2, perdón, 1,8 millones de años hasta 2,5 millones de años, con objeto de que se incluyera todos los ciclos recientes de las glaciaciones. Hasta la incorporación del Gelasiense que comentábamos y el proceso de formalización de la escala estratigráfica internacional, las tres edades en que se dividía el Pleistoceno eran conocidas como Pleistoceno inferior, medio y superior. Yo soy de esos paleolíticos que cuando estudié el Pleistoceno solo se dividía en inferior, medio y superior. Pero como muchas veces hemos comunicado o comentado, estas cosas no son rígidas, sino que los límites se basan en episodios importantes que han habido a lo largo de la historia geológica y a veces están datados en un punto y luego quizás se datan diferente, se datan mejor. Así que los límites nunca son exactos, sino que pueden moverse arriba y abajo. Y este es un claro ejemplo. Todo el terciario que se dice, la Comisión Internacional, pues ahí está con mucho movimiento, o sea que aún no está ni por mucho acabado, por decirlo de una manera. Y nada, por aquí nuestro pequeño viaje. Como siempre, os invito a que entréis en la Wikipedia, en vuestro idioma correspondiente y ampliéis un poco la información. Yo siempre la información la saco de ahí. Hay cosas que dudo un poco. Esto, la frase del Pleistoceno se corresponde con el Paleolítico arqueológico. Me ha extrañado, pero puede ser. No sé. Ahí me pierdo yo. Tampoco soy muy experto. Y nada, y si entráis en la página, pues podréis ver más temas de cambios climáticos, causas de glaciaciones y temas paleontológicos y las extinciones que marcan el Pleistoceno, todo esto. Tampoco me alargaré más. ¿Qué os parece? ¿Pasamos a otra sección? Óscar, que yo creo que, porque estaba mirando, yo también pertenezco, sobre que al Pleistoceno más antiguo, que el cambio se realizó, creo, en el 2006, con lo cual es... Tiene lógica, ¿no? Vale. Es reciente, ¿eh? Aunque ya nosotros ya lo hemos pasado hace algunos años, claro, pero... Ya. Pero yo, que el cambio de nomenclatura se hizo en el 2006. Claro, yo en los tiempos geológicos los debí estudiar en el 98 o el 99, imagínate. Sí, pues eso, yo también, sobre piedra lo estudiamos, bueno. Vale. Y el mes que viene el Plioceno. Exacto. Muy bien. Pues esperemos que no nos cambien el nombre o el límite el mes que viene. Sí, esperemos que no. Hombre, el gelasiense ese seguro te lo han quitado de ahí, se lo han subido al otro. O sea, eso ya para empezar. radio.podcastellano.org y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano@gmail.com o a través de Twitter en @radio_podcast. Radio Podcastellano, la radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Pues hoy en el tema os voy a explicar una historia verídica. Vicent ya ha hablado de qué va el tema. No lo voy a repetir porque quiero que seguramente la gente no se acuerda y quiero descubrir todo el tema al final de la historia, si os parece bien. Solo os quiero preguntar, no sé si habréis mirado algo al ver de qué iba a hablar, pero no sé si conocéis el lago Nios, el lago Monun, el lago Kivu, que están en Camerún, Yo iba a decir, los nombres me suenan africano, pero no conozco. No conoces ni los lagos ni lo que pasó en ellos, ¿no? ¿Y tú, Vicent? No, conozco que en Camerún hay una línea de volcanes importante, pero no... Muy bien. No sé más. Pues ese lago... ¿Son lagos volcánicos? Sí. Y bueno, todo... pues me imagino por dónde puede ir el tema. Vale. Pues partiendo de ahí, os voy a contar una historia trágica, realmente trágica. Resulta que por allá el año 1984, en este lago Monoun, en Camerún, un tipo llamado Ahachi Adon iba en su bicicleta. Había pasado ausente unos días del campamento, o de la... Sí, de los campamentos donde vivían, de la ciudad-campamento, ya sabemos cómo son un poco, pues, ahí las aldeas, digamos, que hay. Y vio, acercándose a la aldea, que estaba cerca de las orillas de este lago Monoun, empezó a hallar gente muerta en las calles, ¿no? Cuando iba con su bicicleta, y pues empezó a sorprenderse, preocuparse y a entrarle el miedo. Él habla de testimonios que estaban, pues eso, no se veían, en algunos simplemente estaban, no se veían ningún tipo de golpes ni de manifestación física de brutalidad que haya podido matarlos, ¿no? Otros testimonios hablaban de que precisamente sobrevivieron, que iban en una furgoneta, en un pick-up, en la parte alta de los pick-ups, un pick-up que iba tapado, iban en el techo y vieron morir a los que estaban dentro del pickup. Alguno que salió corriendo, viendo que algunos se desvanecían. Concretamente murieron 10 de estas personas que iban en el pickup y sobrevivieron 2, que fueron los que pudieron narrar esto, ¿no? Entonces todo el mundo estaba muy asustado y empezó a pensarse que, o la gente del lugar empezó a creer que alguna enfermedad o alguna infección estaba matando a la gente que habitaba en esa aldea cerca del lago Monún. Se encontraron, algunos testimonios encontraron personas pues estiradas y otras murieron en la posición en la que estaban. Había una señora que estaba cocinando, esta persona estaba removiendo una olla con una sopa y se quedó así. La hallaron en esa posición. ¿Qué podía ser? ¿Una arma biológica? La sopa de la muerte. Los efluvios de... Bueno, en fin. La cuestión era que todo esto era muy misterioso, así que llegaron investigadores de diversas partes del mundo, concretamente, y los que llevaron más el tema fueron de la Universidad de Michigan y del USGS, del Geological Survey de Estados Unidos. Llegaron a investigar a este lago Monún y empezaron a preguntar y a investigar, bueno, a tomar datos de campo. Los testimonios y las reconstrucciones pues hablaban de que en esas fechas aparecía una nube blanca en el lago, de que se había olor a huevos podridos. Básicamente algunos de esos indicios son los que fueron hallando, ¿no? Empezaron a hallar conclusiones de sus estudios, análisis, etcétera, cuando de repente en 1986 tenemos un caso parecido en el lago Nios, también en Camerún, en que la magnitud de la tragedia fue mucho mayor. ¿Sabéis cuánta gente murió en ese caso? Estamos hablando de 1.800 personas. 1.800 muertos a las orillas del lago Nios en Camerún, también en 1986. Los investigadores, los mismos que estaban en el lago Monún, que ya empezaban a tener indicios de qué podía estar pasando, fueron nuevamente a visitar este lago, que, como ya hemos mencionado, es un lago volcánico. La zona quedó totalmente deshabitada y los investigadores empezaron a buscar testigos para que les explicara nuevamente qué había pasado ahí, ¿no? Llegaron investigadores de la USGS y de la Universidad de Michigan y lo que la gente les comentó fue muy similar a lo del otro lago. De que, bueno, el color del agua había cambiado totalmente, de que encontraron vegetación muerta, o sea, vegetación flotando totalmente, hay árboles que habían muerto, se habían secado y habían muerto. Olor a huevos podridos, una nube blanca. Entonces empezaron a sospechar que lo mismo que había pasado en el lago Monún pues habría pasado aquí en Nios. Entonces también hicieron un viaje en helicóptero, alquilaron un helicóptero y sobrevolaron el lago, que es bastante amplio, por cierto, y vieron una zona, en una de las zonas de los acantilados, que se había producido un desprendimiento bastante grande, había una cicatriz bastante grande de un desprendimiento, y también vieron evidencias de una ola de inundación, digamos, que había entrado en tierra firme del lago, como un pequeño tsunami que había arrasado y una parte de la costa. Tsunami no es porque es un lago, y aquí os voy a colar una palabra que yo no conocía, que es Seiche. ¿Conocíais esto? ¿Seiche? ¿Cómo? Seiche. S-E-I-C-H-E. S-E-I-C-H-E. Yo no. Pues esto no. Es como un tsunami que ocurre en un lago, en una zona cerrada. O sea, los efectos de un tsunami, aunque no estén producidos necesariamente, no tienen por qué estar producidos necesariamente por sismicidad. Puede ser, a veces se... Sí, no, por el movimiento. Y esto sí que lo había oído a nivel de movimientos de laderas en cuencas pequeñas, en lagos, por ejemplo, que puede llegar a generar un tsunami igual que lo que podría ser un terremoto, pero nunca lo había oído con ese nombre. Siempre había oído la palabra tsunami. Pues esto asociado... Heise. ¿Has dicho Heise? Seiche, con S. Seiche. Pues esto asociado a lagos es el nombre que se... apunto. Seiche. O sea, se asocia a los lagos y pues eso, es un fenómeno muy similar a como a una crecida de marea o inundación que no tiene, pero corta en el tiempo y que se puede ser por fenómenos sísmicos, pero muchas veces es por simplemente la fricción del viento por encima del agua o por otros fenómenos, ¿no? Pues veían estos efectos en la costa, en la zona costera o en la zona del lago Nios. Entonces, bueno, vieron que había estos efectos en el lago, tenían todas las indicaciones de los testimonios, de la nube blanca, del huevo podrido. Bueno, empezaron a pensar que todo esto podría ser consecuencia de una erupción volcánica, estamos hablando de que estamos en un lago volcánico. ¿Por qué no? Todo esto podría haber sido, oyeron, esto no lo he mencionado, pero los habitantes oyeron un fuerte estruendo también en esas etapas previas de que sucediera todo esto. Entonces podría ser algún fenómeno volcánico que generara esto. Bueno, sin embargo, pues todas las investigaciones no hallaron ninguna evidencia de actividad eruptiva. No hallaron plumas, ni cenizas, ni material incandescente por ningún lado. Entonces empezaron y dijeron, se les ocurrió analizar la química del agua. Y ahí hallaron un tema muy interesante, y es que hallaron que los niveles de CO2 del agua eran extraordinariamente altos. Analizaron el agua del lago y también se les ocurrió analizar las aguas de los afluentes que llegaban al lago y de los de las fuentes que rodeaban el lago, y todas mostraron altos contenidos de CO2. Muy bien, entonces, bajo el ruido de las botellas rompiéndose, empezaron a pensar que estas cantidades elevadas de CO2 pudieran tener algo que ver con todo lo que estaba pasando. Y hicieron una hipótesis que acabó siendo corroborada. Asumieron que los niveles de CO2 tan altos en el agua, de alguna manera, podrían haber salido de alguna forma masiva y afectar a la población. Normalmente, en los lagos que no están en zonas tropicales, que tienen estaciones de invierno-verano, hay como un ciclo en el que el agua se calienta y se enfría y provoca una circulación de ese CO2. Ahora bien, estamos en Camerún, donde la temperatura es constante por su latitud geográfica, y lo que sucedió en el lago fue que todas las entradas del CO2 que entraban en el lago, al ser además particularmente un lago muy profundo, ese CO2 quedaba en las partes fondas, en las partes más hondas del lago, quedaba el CO2 disuelto, y debido a toda la presión hidrostática de la columna de agua, permanecía o se iba acumulando durante años y años y años toda esa serie o esa cantidad de CO2. Recordemos que estamos en un lugar volcánico, es un lago, hay fracturas y ese agua, o sea, ese CO2 que está saliendo por las fracturas de la caldera o del lago volcánico, se iban acumulando en esa parte inferior. La presión hace que el gas quede empaquetado en el fondo y que no saliera ese CO2. Entonces, la hipótesis que generaron y que acabó siendo, pues las evidencias lo demostraban, fue que esas cicatrices que estaban en el borde del lago habían creado un gran deslizamiento que, al caer de forma estruendosa y precipitada en el lago, habría propiciado que ese CO2, esa gran cantidad de CO2 acumulada durante años y años y años en la parte más baja del lago, saliera a la superficie como un géiser. Entonces, eso explicaría el estruendo que oyeron. Esa precipitación o ese deslizamiento acompañada de ese géiser hubieran generado también la ola, ese seiche que comentábamos, afectando a la costa. Y todo ese CO2, que ahora ya no estaba disuelto en el agua, es como una botella de Coca-Cola. Cuando tú tienes la botella de Coca-Cola, tú no ves las burbujas porque está a presión, ¿sí? Tú tienes la botella de Coca-Cola y hasta que la abres, la presión disminuye y si además la has sacudido, pues sale toda la Coca-Cola disparada. ¿A quién no le ha pasado eso, no? A vosotros seguro que os ha pasado. Oh, sí, vamos. Vamos, claro. Y con cerveza también, Carlos. Pues eso pasó. Entonces, el CO2, además, como es más pesado, se depositó o circuló por las zonas bajas de los poblados cercanos tanto a Nios como Monún, y eso fue lo que mató envenenó, ¿no? y envenenó a la gente que no se dio cuenta porque, bueno, lo que hace es o sea, desplazar todo el oxígeno y no dejar que el cuerpo pues respire oxígeno. Entonces, si nos respiramos oxígeno, pues obviamente nos morimos. Ahí por YouTube corren vídeos de simulaciones en laboratorio de pues que generan su propia combinación de gases, la echan en una plataforma con velas y se va viendo, aunque tú no ves el gas, tú ves que las velas se apagan porque ese oxígeno queda desplazado. Sin entrar en más detalles, pues comentar que a partir de todas estas investigaciones actualmente hay proyectos que están desgasificando el lago Nyos. Hay una empresa, creo que es francesa, conjuntamente con Camerún, que pues esto tienen están bombeando, se ve un géiser saliendo en medio del lago, y ya os pondremos algún link de eso para que veáis cómo están desgasificando el lago Nyos. Para explicar un poco más este tema del CO2 y tal, voy a leer aquí el tema de las causas. Tenemos un desencadenante, como os comentaba, que hace que se descomprima parte de estas aguas que están en el fondo, donde la presión es suficiente para mantener ahí el CO2 en solución, pero al tener ese desencadenante, el CO2 se libera, empieza a generarse estas burbujas y al ascender el agua se libera el CO2 como en forma de géiser, ¿no? Como el CO2 es más denso que el aire, tiende a descender a la Tierra a medida que empuja el aire respirable hacia arriba. Y entonces, como resultado, los seres vivos que necesitan oxígeno pues se asfixian una vez que la nube de CO2 los alcanza. Además, el CO2 puede acidificar los fluidos humanos causando envenenamiento. Como las víctimas hacen esfuerzo por respirar, terminan causándose más daño por la mayor inhalación del CO2. En el lago Nyos, la nube de gas descendió del lago a una aldea cercana en la que se estableció, matando a casi todos los habitantes, esto ya lo hemos comentado. Algunas personas murieron a más de 25 kilómetros de distancia y también incluso se obtuvo que alguna gente se vio en ellos un cambio de color de la piel en algunos cadáveres. Y eso llevó a los científicos a pensar que la nube de gas podría haber contenido un ácido disuelto, como cloruro de hidrógeno. Miles de animales salvajes y bovinos también murieron asfixiados, aunque no se sabe la cantidad, y la vegetación, pues la que estaba más adyacente al lago, sí que fue afectada, ¿no? Así que, bueno, este es un poco los comentarios. Con la última relación, también había las evidencias de gente que presentaba esto, ¿eh? Cambios de color en la piel, incluso costras que parecían quemaduras, pero no eran quemaduras, eran lugares donde, al no llegar el oxígeno, se habían formado como burbujas en la piel y parecían luego quemaduras. Pero era causada por esta combinación del CO2 con algún ácido y que, como lo que he comentado antes, del cloruro de hidrógeno. Y para terminar, suelo comentar que que hay otro lago que está situado en Ruanda, que también tiene muy preocupada la comunidad internacional y específicamente a la de esa zona, que se llama el lago Kivu en Ruanda, que tiene también, se ha visto que tiene altas cantidades de CO2, y además en el lago Kivu hay grandes cantidades de metano, o sea, debe haber grandes cantidades de materia orgánica y lo están usando para generar energía. El metano del lago Kivu tiene una planta de generación de energía a partir del metano en este lago, y pues también se está controlando mucho este lago porque se piensa que en el futuro podría convertirse en un lago Nyos o en un lago Monún. Y así que con esto termino, solo pues diciéndoos que a este tipo de erupción o este tipo de situación muy poco común, solo están estos dos casos en Camerún registrados, dos casos en el mundo, se le llama erupción límbica. Y hasta aquí el tema o la historia, que me ha parecido curiosa y me parecía interesante traerla. No sé si la conocíais, ahora que la he explicado sonaba de algo. Muy interesante. A mí me sonaba lo de los franceses en Camerún haciendo agujeros para quitar el aire, ¿no? Con el ácido, bueno, el gas. No conocía la historia en concreto, pero sí que sabía que habían pasado cositas por ahí. Muy bien. Yo sí que había escuchado también y asociado un poco, sí, el envenenamiento o la liberación de CO2 de origen volcánico que se queda atrapado o por los lagos y que luego, debido a una reacción o un movimiento sísmico, se desencadena. Sí, yo sí que lo había escuchado. Que para muchos de nuestros oyentes era un caso desconocido y espero que les haya interesado. Y con sin duda interesante. Dicho esto, pasaríamos a nuestra siguiente sección. Magufo, lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Hola amigos geonaufragianos, aquí Naufraguito, y el tema magufada de hoy es, ahora que ha pasado el 21 de diciembre y no ha pasado absolutamente nada, como ya habíamos mencionado, pues el 2013... supone un nuevo reto para los magufos, porque ahora tienen que buscar nuevos fines del mundo. Así que, bueno, vamos a repasar un poquito cuáles van a ser los finales del mundo este 2013, amigos. Pues empezamos temprano, porque lo primero que ha sucedido es que el meteorito o asteroide Apophis pasó cerca de la Tierra el 16 de enero de este 2013, ¿eh? O sea que ya pasó, y pues algunos ya se aventuraron a decir que era el nuevo fin del mundo. Muy rápido, amigos, ¿dónde vais? El 16 de enero, después del 21 de diciembre y empezando el año, muy mal. Las reglas magufas no funcionan así. Así que, bueno, este asteroide pasó a unos 35.000 kilómetros de la Tierra y no ha pasado nada. Es un meteorito o asteroide, mejor dicho, que tiene unos 325 metros de ancho, y al pasar tan cerca, incluso las observaciones demostraron o concluyeron que era un 20% mayor de lo que se había estimado. Pero amigos, no penséis que los magufos van a dejar correr este asteroide. No, no, no. Porque el 2029 vuelve a pasar cerca de la Tierra, incluso más cerca de lo que ha pasado ahora, y para el 2036 se aproximará a 14 millones de kilómetros. O sea que tenemos servido fines del mundo, pues 2029 y 2036... segurísimo. Bueno, otra de las teorías que más va a dar guerra, entre comillas, este año 2013, va a ser la del desastre total y absoluto por culpa de una tormenta solar, que incluso algunos blogs aseguran que será mucho más catastrófico que el Katrina. Y es que se espera, o dicen, que este 2013 va a ser de alta productividad en cuanto a llamaradas solares. Y pues eso, que todas las comunicaciones por satélite, por internet, por radio, cualquier señal transmitida, GPS celulares, se van a ir al traste, y la civilización tal como la conocemos, aunque no el fin del mundo, se va a venir abajo. Así que, bueno, estamos empezando el año, pero no os preocupéis que para este tema del sol y sus llamaradas solares va a haber para rato. Bueno, otro de los posibles finales del mundo para este 2013 es la Tercera Guerra Mundial. Y en algún blog encontraréis entradas que empiezan de esta manera. Tanto la tarotista María de los Ángeles Lasso como el vidente Reinaldo dos Santos, el profeta de América, afirman que durante el presente año comenzarán a presentarse los primeros indicios de un conflicto bélico mundial. Bueno, no hace falta seguir. Habrá que estar atento a ver, pues, qué es lo que puede pasar con esto de la Tercera Guerra Mundial. Que yo digo que no pueda pasar, pero que me lo diga un tarotista tiene muy poca credibilidad. Como aquel que en un plató de televisión le preguntaron, ¿ve usted el futuro? Y tras responder sí, recibió tal bofetón que puso en evidencia que obviamente no veía el futuro. Otro de los temas recurrentes para los magufos es el impacto contra la Tierra, no de un meteorito o un asteroide, sino de un planeta. Normalmente era el planeta X, pero he buscado por internet y ahora resulta que en algunos lados hablan del planeta, no X, no, C. ¿Por qué C? Ni idea, amigos. El planeta C chocará contra la Tierra este 2013. No tengo más información porque donde lo he encontrado no me la han dado. Pero eso sí, dicen que compres todo lo que puedas y busques un refugio bajo tierra. ¿Qué digo yo? Como choque un planeta con la Tierra, ya te puedes ir hasta el núcleo que esto revienta. Así que, bueno, buscad planeta C en Google Image, que algo saldrá y a ver si os convencen. Pero de todas las magufadas que predicen un fin al planeta, esta es la más vergona, la más chiva, la mejor de todas. La profecía de los papas, el final del reinado de Benedicto XVI y la destrucción de Roma. Y esto es basado en las profecías, como gustan y como molan las profecías. La profecía es de Malaquías. Él anunciaba que habría 111 papas antes de la llegada de Pedro el Grande y entonces el fin del mundo. Benedicto XVI, pues ya es el papa 111. Así que ya podéis suponer qué va a pasar. Las profecías de los papas está compuesta por lemas para cada uno de los papas, desde el año 1130 con Celestino II hasta el fin del mundo. Por ejemplo, la del último papa, la del 111, la de Benedicto XVI, dice Gloria Olivae, de la gloria del olivo. La orden benedictina recibe el apelativo tradicional de olivetana. Y después de esto el párrafo sigue. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las siete colinas, que es Roma, será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. El fin. Y ahí se oyen los perros, el apocalipsis. Hasta el mes que viene, salud, adiós, goodbye, au revoir, arrivederci. Bien, queridos compañeros de GeoCastaway, ya estamos llegando al cierre, al final de nuestro episodio de este mes y nada, como siempre hacemos un pequeño repaso de las redes sociales, cuánta gente nos sigue, cuánta gente está por ahí. En Facebook tenemos ya 350 personitas que están detrás nuestro. En Twitter ya hace tiempo que sobrepasamos los 1000, ya estamos en 1139. Y nada, y destacar que en YouTube ya tenemos 26 seguidores que ven los vídeos que cuelga Carlas. Bueno. Y no sé si Carlas nos querías decir algo sobre vídeos. Y no, yo quiero decir que se pasen a ver el vídeo titulado Geology is a Real Science, que tiene 1.476 visitas y que si no lo habéis visto tenéis que verlo, ¿eh? Dura 2 minutos y 30 segundos y es una alegoría a la geología. Y bueno, alguno me dijo por Twitter que eso tenía que verlo el ministro Bert de Educación para que quitara la geología. O sea que bueno, espero que pues que lo veáis y me pongáis comentarios ahí en la página de YouTube o por Twitter o por Facebook o por no, ya no sé dónde estamos, por muchos sitios. Pues nada, eso. Bueno, y yo quería pues leer dos comentarios que nos han publicado del programa del mes pasado. El primero es de Lola y decía: hola, quería felicitaros por el último podcast del año, muy interesante lo que hablasteis sobre los ciclos de Milankovitch y la nanocrónica de Vanessa. Precisamente sobre estos ciclos quería recomendaros el libro Cambios climáticos, una aproximación al sistema Tierra, de Javier Martín Chivelet, un profesor del Departamento de Estratigrafía de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Es un libro divulgativo, en formato de bolsillo, muy recomendable para quien quiera profundizar en los cambios climáticos que se han producido a lo largo de la historia geológica y sus posibles causas. Por supuesto, también aborda el tema de los ciclos de Milankovitch. Es uno de mis libros de cabecera y suelo releerlo de vez en cuando. Y bueno, y aprovecho también para felicitarnos el año 2013. Y otro comentario de Tomás. También, hola, me gustaría felicitaros por todos los podcasts que han realizado y descubrí que en su página hace poco y la verdad es que me han servido para estudiar y para ir conociendo más de esta hermosa ciencia. Soy estudiante de geología de Chile y me gustaría pedirles como tema si en algún podcast podrían poner algo de hidrogeología, ya que es un tema muy emocionante. Saludos y felicitaciones. Bueno, y teniendo en cuenta, yo creo que precisamente a vosotros dos la hidro es lo que más os gusta. Sí, va a decir, esta es la petición que llevábamos tiempo esperando, Carlas. Que no tenemos perdón. Que precisamente sois, vosotros dos sois grandes fans de la hidro, así que, y grandes expertos además, así que, bueno, aquí tenéis ahí, y también, bueno, pues eso, destacar el libro, lo voy a volver a decir, de Javier Martín Chilabert, Cambios climáticos, una aproximación al sistema Tierra, ¿de acuerdo? Que nos recomendaba Lola en su comentario anterior. Pues sí, tomamos nota. Si has escuchado programas anteriores, sabrás que tenemos ese tema ahí aparcado y, bueno, no tenemos perdón, Oscar, estamos en el programa 36, llevamos 3 años. Sí, yo creo, alguna vez hemos hablado un poco de hidro, pero estaría bien que hiciéramos como mínimo una serie de 2 o 3 temas seguidos de hidro, ¿no? ¿Qué te parece? Y más teniendo... Para no cansar. Pues sí, en cuenta que es muy vinculado a lo que luego nos hemos profundizado al terminar la carrera. O sea que bueno, le tomamos la palabra y sin duda vamos a hablar de hidrogeología. En breve. Pues nada, estamos terminando el programa. Yo he abierto el Twitter, voy a ver si hay alguien que debiera saludar. Pues sí, está Podtaxi, Ignacio, un saludo. Está, a ver si lo digo bien, Rooweta, que nos envió un tuit preguntando sobre si teníamos más información acerca del fracking. Ojalá nos estés escuchando. Yo ya le contesté por Twitter de que escuchara este programa porque teníamos la entrevista de la intro, así que la entrevista con José Luis Simón Gómez, o sea que espero que estés escuchando este programa. Saludos a Tiza en los Zapatos, que nos recomendaba, y bueno, a muchos otros que no, a Marta PF, arroba Icutram, que ella es la que decía la de que tenía que verse el vídeo este que os comentaba el ministro Bert. Y muchas más, Filostro, me aparece por aquí, Jesús, DML, Roberto González, dice, descubriendo el podcast Geocastaway, otro más a mi lista, espero que estéis escuchando este número, gracias por seguirnos. Y a ver, puedo seguir más, Vaciado Mortal, arroba Vaciado Mortal, también nos comentaba aquí por Twitter, Miguel Castillo, un conocido nuestro ya que participó en un programa. Y bueno, si sigo bajando no termino. Un saludo a todos los que nos habéis escrito en Facebook, en Twitter y en nuestras redes sociales. Os generalizo nuestro agradecimiento a todos vosotros. Y hasta aquí lo dejaríamos por este mes de enero. Gracias, Óscar. Gracias, Vicent. Y... Gracias, Carlas. Y gracias, Vicent. Sí, gracias a vosotros y nada, ahí seguimos. Nos vemos ya el mes que viene, ¿no? Tiene menos días de lo normal. Sí, tendría que ser más pronto esto. Sí, sí. Mira, nos hemos atrasado porque grabamos a finales de adelantadas en diciembre, pero vamos a tener que recuperar ahora porque febrero, pues eso, tiene 28 días. Así que lo dicho, que empiece a sonar la musiquita de fondo y no os perdáis el indicativo de nuestros métodos de contacto que vendrán ahora. Y eso, hasta el mes que viene. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway@gmail.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com. Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través de iTunes, iVoox o Miro. Pues... Ah, te he pillado, ¿eh? Me acabas de pillar mogollón, aún no lo he escrito en el guión, o sea que... empezamos por arriba, era el... no lo sé. Deja... Qué manera de jodernos en directo, macho. Me acaban de joder en directo, lo siento. Mola, esto mola. Muy bien. Iván. Y luego la crónica de Vanessa y ya el cierre. Así que nada, hombre, vamos a empezar. ¿Y de la Curiosity no vamos a decir nada? Así. Ah, vale, mejor. Pues, pero bueno, pues no hablaremos de la Curiosity. Pero bueno, voy a intentar conectarlo, aunque bueno, ya te digo, de hoy para mañana va a ser difícil que no actualizar. Dejémosle que descanse. Así que yo creo que vamos a favor de que la gente descanse, o sea que... ¿Ya has encontrado el tiempo geológico que vamos a hablar? No, estaba aún pensando en Naun y sus vacaciones y... Todo muy clarito, esta intro ha quedado... Es la mejor intro de la historia, pero bueno, como ya he dicho, claro que sí. Está Murphy rondando por aquí, no pasa nada. Sí, sí, yo voy oyendo la empresa recicladora de vidrio detrás tuyo, Carlos. Sí, me habéis oído gritarles, ¿no? Sí, sí, pero yo creo que el movimiento se muestra andando, o sea que vamos a darle ya con lo que salga y ya estamos. Venga, pues. Sí, estamos aquí, ¿alguien me escucha? Sí, sí, aquí estamos. Vale. Por un momento me he imaginado en la inmensidad del universo. ¿Se oye mucho el ruido de las botellas? Acompaña, ¿no? Le acompaña, da un toque curioso.